Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 54 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este bello día. Bueno, desde ahorita les informo que mañana no tendremos programa, así que pues si Dios quiere estaremos de regreso el próximo lunes, ¿ok? Y bueno, pues para empezar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo nublado en algunas partes, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y despejados, aunque les comento, en algunas partes ahorita tal vez se vea muy nublado porque por ahí están las nubes, pero van a disiparse, ¿ok? Y bueno, se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. El día de mañana tendremos temperaturas muy altas, pero el día sábado van a estar todavía más fuertes. El día de mañana se esperan máximas de 96, mínimas de 72, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 9% de precipitaciones. El día sábado vamos a alcanzar las 98 grados como máximas y mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Yo creo que inclusive podríamos alcanzar los 100 grados, así que hay que mantenerse bien hidratados y pues estar preparados para el día sábado, que va a hacer mucho calor. El día domingo las temperaturas máximas estarán en 90, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes esperan máximas de 95, mínimas de 68, con cielos soleados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sí, sigue la probabilidad de que caigan precipitaciones la próxima semana, pero con temperaturas altas a partir del día miércoles aproximadamente. Bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel

8 de la mañana con 32 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. El caso de George Floyd, identifican a los agentes despedidos y piden cargos para el que lo inmovilizó con su rodilla. La muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años que falleció el lunes en Minneapolis, Minnesota, después de que un policía blanco lo dejara inmovilizado con una rodilla clavada en su cuello durante minutos, ha generado una oleada de indignación en el país. Cuatro agentes fueron despedidos este martes por lo ocurrido, que está siendo investigado por el FBI y las autoridades de Minnesota. El Departamento de Policía de Minneapolis los identificó como los agentes Derek Chauvin, Thomas Lane, Tuo Tao y Jay Alexander Wang. El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, pidió este miércoles que se presentaran cargos criminales por la muerte de Floyd en contra de Derek Chauvin, a quien identificó como el agente que presionó su rodilla contra el cuello de Floyd. En las últimas 36 horas he luchado más que nada con una pregunta fundamental: ¿por qué el hombre que mató a George Floyd no está en la cárcel?, dijo Frey, que es blanco. Luego agregó: no vi ninguna amenaza, no vi nada que indicara que este tipo de fuerza era necesaria. La actuación policial ha quedado reflejada en un video grabado por una mujer que se encontraba en escena y que ha tenido amplia circulación en los medios y en las redes sociales. No puedo respirar, repite varias veces Floyd mientras el agente empuja una rodilla contra su cuello. Tras poco más de 4 minutos, el hombre deja aparentemente de moverse. Casi 3 minutos más tarde, mientras que la gente todavía mantiene su rodilla en el cuello, llega un trabajador sanitario a atenderle. Floyd es trasladado por una ambulancia con una camilla mientras parece estar inconsciente. Poco tiempo después fue declarado muerto. Fiscalía acusa al Cártel de los Soles de conspirar con Hezbollah y Hamas para atentar contra Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el miércoles varios cargos de tráfico de drogas y narcoterrorismo contra un exmiembro de la Asamblea Nacional de Venezuela en una acusación en la que se afirma que el llamado Cártel de los Soles conspiró con los grupos terroristas Hezbollah y Hamas para cometer atentados contra Estados Unidos. La fiscalía acusó a Adel El Sabayar, de 56 años, de conspiración para cometer actos narcoterroristas, conspiración para importar cocaína y otros 2 cargos relacionados con la posesión de armas y dispositivos destructivos. De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar sentencias desde 10 años hasta cadena perpetua. Más de 2 millones de personas pidieron beneficios por desempleo en la última semana. Los desempleados suman más de 40 millones. Más de 5,598,000 personas se han contagiado y más de 355,000 han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus, según el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Por lo menos 2,351,000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagios ya rebasó el 1,699,000 y se han registrado más de 100,400 muertes, según un recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. El número de personas que presentaron nuevos reclamos por beneficios estatales de desempleo ascendió a 2.1 millones en la semana que terminó el 23 de mayo, en comparación con 2.4 millones la semana anterior. Fue lo que anunció este jueves el Departamento de Trabajo, con lo que la cifra de parados asciende a 41 millones. El país perdió 20.5 millones de empleos en abril y registra una tasa de paro del 14.7%, la más alta desde la Gran Depresión. Los recortes de empleo de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos, cuyos presupuestos han resultado hundidos en la lucha contra la pandemia y otra ola de despidos en el sector privado, apuntan a la décima semana consecutiva en la que más de 2 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo. American Airlines recortará un 30% de su plantilla de dirección y administración. American Airlines ha anunciado que recortará su plantilla de dirección y administración en un 30%, ya que la aerolínea se prepara para reducir su tamaño después de que la demanda se haya reducido por la pandemia del coronavirus. Debemos planear la operativa para una aerolínea más pequeña en el futuro próximo, señala Ellis Everwin, vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos y Compromiso Mundial de American Airlines, en una carta a los empleados recogida por F. Dow Jones. La reducción alcanza a más de 5,000 de los en torno a 17,000 empleados de gestión y apoyo del grupo. La aerolínea indicó que aceptará bajas voluntarias hasta el 10 de junio y llevará a cabo despidos forzosos después si con eso no se cumpliera el objetivo. Esas decisiones se anunciarán en julio y los empleados seguirán en nómina hasta el 30 de septiembre. Esa es una de las aerolíneas que han dicho que comienzan a ver señales de que la demanda se está recuperando después de que las prohibiciones gubernamentales de los viajes, las órdenes de confinamiento de ciudadanía y el miedo a infectarse prácticamente paralizan los viajes en marzo y abril. La Casa Blanca asegura que Trump firmará una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales este jueves. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha trasladado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende firmar una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales este jueves, según ha informado la prensa estadounidense. McEnany ha asegurado a los periodistas a bordo del Air Force One, el avión presidencial, que la orden será relativa a las redes sociales, pero no ha proporcionado detalles adicionales sobre los planes de Trump. Más tarde, el presidente estadounidense ha valorado a través de la red social de Twitter que la gran tecnología está haciendo todo lo que está a su considerable alcance para censurarlas en vistas a las elecciones del 2020. Si esto pasa, ya no tendremos nuestra libertad. Nunca dejaré que eso pase, ha asegurado. Se esforzaron mucho en el 2016 y perdieron. Ahora se están volviendo absolutamente locos, ha continuado. Manténganse atentos, fue lo que instó Trump. El mandatario estadounidense acusó este martes a la red social de Twitter de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, después de que la red social incluyera por primera vez una verificación de los hechos en dos mensajes suyos que afirmaban que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude al considerarlos engañosos. Este mismo miércoles, Trump aseguró que regulará o incluso cerrará las redes sociales si silencian a las voces conservadoras. Y en información deportiva, en el boxeo está confirmado, regresa el boxeo y la UFC a Las Vegas. La Comisión Atlética de Nevada aprobó el miércoles de manera unánime dos funciones de boxeo de la promotora Top Rank y dos espectáculos de artes marciales mixtas de la UFC durante las próximas dos semanas en Las Vegas. Esta decisión pone fin a la suspensión de deportes de combate que entró en vigor en Nevada el 14 de marzo, cuando la comisión detuvo las peleas debido a la pandemia del coronavirus. La UFC confirmó inmediatamente sus planes de realizar un espectáculo sin aficionados el sábado en la noche en la UFC Apex Arena, dentro de su gran complejo corporativo en Las Vegas, seguido de la función UFC 250, que se difundiría por televisión en la modalidad de pago por ver desde el mismo lugar el 6 de junio. Se espera que Top Rank lleve a cabo una cartelera sin aficionados en el MGM Grand el 9 y 11 de junio, citando la importancia de los deportes para la economía y moral del estado. El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, anunció el martes por la noche que los eventos podrían volver si los promotores seguían reglas de salud aprobadas por las autoridades competentes. Y del Manchester United, así como sus archirrivales, se filtra un jersey impresentable. Tan solo unos días después de que su archirrival fuera motivo de burlas y reclamos en las redes sociales por una impresentable camiseta filtrada en las redes sociales, el Manchester United parece no quererse quedar atrás. Todo pinta a que la estrategia de los encargados de mercadotecnia en estos días es generar algo de qué hablar. Incluso, aunque esto sean burlas, en internet se filtró el que sería el tercer jersey del Manchester City y no fue bien visto por sus fanáticos. Incluso el cantautor Liam Gallagher dio de qué hablar con su reacción, pero ahora es el turno de los Red Devils, pues el mismo sitio especializado en filtrar las prendas, footyheadlines.com, filtró el que sería uno de los jerseys alternativos del equipo en su sitio web. Las burlas se han generado por la similitud del estampado que tiene la camiseta con el que algunos han llamado el asiento de un autobús. Y la prenda es un color rojo con unas líneas verticales que caen interrumpidas de color amarillo y negro, un contraste algo extraño para una camiseta de fútbol y especialmente para un equipo como el Manchester United. El tiempo dirá si esto se trató de una broma, una estrategia o una locura de la realidad. Bueno, pues ahí está. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit, que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. El día de ayer no se pudo hacer el programa de lo mejor del deporte, pero pues esperemos la próxima semana, ¿ok? Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, ¿les será de gran ayuda para estar equilibrado en su vida? Exteriorizar cada uno de sus sentimientos y las ideas que tiene guardadas. Evite desconectarse de las preocupaciones. En el amor, las personas de este signo que estén en pareja progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. Aproveche las buenas energías. En la riqueza, al fin obtendrá el apoyo incondicional de sus familiares para concretar ese proyecto tan deseado. Un pariente muy cercano lo ayudará en lo monetario. En el bienestar, evite ser tan melancólico en la vida. Procure soltar los recuerdos pasados que lo martirizan a diario. Disfruta del presente sin preocuparse por su futuro. Para el signo de Tauro, sin dudar, aplique sus facultades perceptivas y no desoiga la intuición que lo caracteriza. Le proporcionarán un conocimiento útil en este día. En el amor, deje que los sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención que tanto necesita. En la riqueza, resuelva cuanto antes todos los asuntos y ocúpese de las gestiones financieras que le impliquen a usted. En el bienestar, evite ocultar los sentimientos que esté teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes. Para el signo de Géminis, transitará un periodo de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Es el momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno. En el amor, prepárese, ya que Venus le reavivará el deseo de encontrar a la persona ideal para combatir su vida. Si se encuentra en pareja, transitará el mejor momento de la relación. En la riqueza, es un día para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. En el bienestar, no permita que su energía se agote. Solo comprométase hasta donde pueda hacerlo, conserve la postura, de lo contrario podría sufrir cefalias. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que se sentirá liberado por completo y estará en condiciones para dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. Invierta todas sus energías. En el amor, no genere problemas con su pareja, evite exponer de manera brusca sus puntos de vista en la relación amorosa, ya que podría enojarse con usted. En la riqueza, procure escuchar los consejos de su familia, ellos lo ayudarán a evaluar su método de trabajo y tomar la dirección correcta en su economía. En el bienestar, sería importante que en este día transforme su enojo en una actividad productiva. Póngase a limpiar o acomodar ese espacio de su casa. Para el signo de Leo, prepárese, ya que en días obtendrá una rápida prosperidad material. Todo dependerá de su excelente criterio laboral y de su perseverancia en el trabajo. En el amor, con el apoyo lunar, podrá demostrarle a su pareja los verdaderos sentimientos. Aproveche las buenas energías y exponga cada uno de sus sentimientos. En la riqueza, si surge algún cambio laboral, deberá observar las alternativas y evitar las decisiones apresuradas. Intente pensar bien antes de hacer algún cambio. En el bienestar, si se siente desbordado por la situación que está viviendo, procure ordenar sus ideas, trate de modificar la rutina con alguna actividad y podrá despejar su mente. Para el signo de Virgo, después de tantos problemas encontrará la facilidad para alcanzar sus metas profesionales. Trate de no detenerse tan fácil frente a los obstáculos que surjan. En el amor, cuide las relaciones amistosas, porque cuando las necesite ya no estarán. Si su amigo lo llama o le envía un mensaje pidiéndole un consejo, bríndeselo. En la riqueza, será una etapa inoportuna para planear negocios. Lo mejor para su economía será que aguarde a tiempos mejores para exponerlos en el mercado. En el bienestar, distribuya equitativamente las energías entre las responsabilidades y el placer. Si no cambia su forma de vida, podría sufrir problemas de salud.

A medida que los engaños digitales aumentan en medio de la pandemia del coronavirus, el sitio scampotter.org, scampotter.org, trata de mostrar a las personas cómo identificar cosas como chequeos de estímulo falsos, ofertas de vacunas falsas u otra información médica falsa. El sitio también destaca ciertos patrones que son típicos de los engaños en línea, como por ejemplo un estafador que pide a una persona que les envíe dinero o les compre una tarjeta de regalo. Google lanzó esta herramienta en asociación con la Red de Apoyo al Cibercrimen, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a las víctimas de fraude en línea. El sitio incluye un cuestionario que recorre escenarios de estafas comunes, como recibir un mensaje sobre ganar un viaje a Hawái, incluso si el destinatario no participó en un concurso. El esfuerzo se produce en momentos en que los estafadores han explotado la pandemia como una velocidad alarmante, dijo Google. Los estadounidenses han perdido más de 40 millones de dólares debido a las estafas relacionadas con COVID-19, según la Comisión Federal de Comercio. La agencia proyecta que se perderán más de 2 mil millones de dólares debido a estafas en todos los ámbitos este año relacionadas con el coronavirus o de otro tipo. A principios de mayo, la FTC advirtió al público sobre las estafas de mensajes de texto que eran relacionadas con el rastreo de contactos, un método de salud pública para rastrear la propagación de un virus, y las estafas solicitan información personal como un número de seguro social, cuenta bancaria o un número de tarjeta de crédito. Aunque son compatibles con aplicaciones creadas por las agencias de salud. Y bueno, pues este sitio web de Google está especialmente orientado a educar a las personas mayores que pierden más dinero de manera desproporcionada que otros datos demográficos debido a las estafas, fue lo que dijo Google. Y la compañía instó a los jóvenes a compartir la información del sitio web con las personas mayores, pues para que conozcan. Así que ya saben, hay que compartir esta información. La página web se las voy a deletrear: scampotter.org. Scampotter.org. Y bueno, con esto ahora sí, pónganse listos porque ya comenzamos el tema del día. de la mañana con 19 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el apartado número 6, miedo y conflicto. Entonces, para los que hemos tenido, espero que ustedes no, ¿no? La verdad que esta semana ha sido bastante, bueno, a partir, sí, ya tiene una semana completa. Pero en estos días ha sido una semana más fuerte para mí. Entonces, yo sé que cuesta a veces trabajo, ¿no? La práctica, a pesar de que a veces me considero, lo que es mi ego, ¿no? Considero estar realmente fuerte, pues te das cuenta que no. Cuando viene el ego y te susurra al oído y te dice cositas ahí que te llaman la atención, pues lo escuchas. No es como un enamorado cuando te está diciendo tu enamorado o tu enamorada cosas bonitas y sigues la historia de esas cosas bonitas. Así nos enamora el ego, desafortunadamente. Y ahorita me río, ¿no? Pero igual, o sea, en cualquier momento, si no nos mantenemos conscientes, si no nos mantenemos presentes, nos puede invadir nuevamente el miedo y podemos encontrar conflictos en nuestra vida, que eso es de lo que se trata el apartado del día de hoy. Así que, como yo siempre les digo, no importa la situación que estén viviendo el día de hoy, hay que pues tener la certeza de que lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro entorno, pues se mueve a través de Dios. Y si tenemos ese concepto, o bueno, ese recuerdo en nuestras mentes, pues nuestra vida será más placentera, ¿no? No voy a decir que van a estar solucionados todos sus problemas, pero por el momento podrán ustedes sentir esa paz. De hecho, anoche antes de dormirme, como ya les comento, yo escucho el libro El Poder de la Hora antes de dormirme, y hubo unas frases que parece que el día de ayer, donde sea, las vi. De repente abrí, bueno, en el celular puse lección del curso de milagros, del libro Un Curso de Milagros, y me salió eso mismo. De repente en el libro me sacan del libro Un Curso de Milagros estas frases. Veo un audio, veo un video con audio y me dicen esas mismas palabras. Entonces es como una forma de recordar, o mi espíritu, ¿no? Recordarme de que todo está bien y de que tenemos que mantenernos conscientes, ¿no? Y bueno, las palabras que decía nada. Si ustedes recuerdan, en el libro del Curso de Milagros, una de las lecciones dice: nada irreal existe, nada real puede atacarme, en eso radica la paz de Dios. Y esas palabras, tal vez para ustedes, tal vez no hagan mucho sentido, pero para mí fueron la medicina. Y bueno, como les decía, esas palabras hay que recordarlas, ¿no? Nada irreal existe, nada real puede atacarme, en eso radica la paz de Dios. Y bueno, aquí va el reforzamiento con este apartado que nos habla sobre el miedo y el conflicto. Nos dice que tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo nuestro control. Más he dicho, ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles, que eso ya lo habíamos hablado también en apartados anteriores. Les leí el primer apartado porque es cierto, cuando de repente empezamos a tener miedo más con esta situación, más si surge algún síntoma de cualquiera que sea, ¿no? Igual no es nada del COVID, pero te pasa algo, o de pasar algo a tus familiares, a tus seres queridos, o ves algo en las redes sociales, y entonces empieza a intensificarse esos pensamientos, ¿no? Ese miedo, y empiezas a poner esos niveles en el que dices, tal vez fue esto, en mi cuerpo me ataca, no puedo controlarlo, cómo me quito, cómo me libero, ¿no? Entonces, esta es la confusión de niveles, y lo que necesitamos es corregirla, elegir corregirla. Dice, tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos de mentes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Dice, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Y la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Por eso es que lo que nosotros nos decimos realmente es muy importante, lo que nosotros creemos es realmente importante, porque si yo creo algo que me beneficia, pues igual si creo lo contraste, también me va a perjudicar. Entonces es muy importante que ahí resolvamos pues nuestro conflicto, en ese nivel. Es donde podemos ejercer nuestro poder de decisión. Y nuestras acciones serán el resultado o son el resultado de nuestros pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Dice, esto lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Por eso les digo que ayer donde sea, escuché, leí, vi esas palabras por coincidencia, si ustedes lo quieren llamar así, o por un mensaje de mi espíritu, ¿no? Eso es lo que uno necesita a veces, recordar que la paz de Dios está contigo, y para que estés sintiéndola realmente, pues tienes que recordar que todo lo irreal no existe. ¿Qué es lo irreal? Esos pensamientos de miedo en el futuro, de lo que puedas tener y ahorita no sabes. También otra de las cosas que podemos rescatar de un video que yo estaba viendo de Sergi Torres, que nos decía que los hechos son los que realmente importan, ¿no? Los hechos es lo que estamos viviendo en este momento, no lo que podría pasar en una hora o mañana o pasado o el próximo fin de semana. Los hechos son los que ahorita tenemos, y en base a esos hechos son los que tenemos que vivir, son los que tenemos que reaccionar. Y casi siempre nuestros conflictos vienen a que no estamos viviendo en lo que se nos está otorgando, ¿no? Si esta es mi experiencia, tengo que vivirla, y no como resignación, porque cuando dices, uff, pues esto es lo que tengo que vivir, entonces realmente detrás de ese pensamiento de resignación, pues está, pues ya me torcieron, como dicen, ¿no? Entonces, no se trata de una resignación, se trata de dar pues ese paso y decir, ok, o poner la frente en alto y decir, ok, voy a vivir esta experiencia porque esto es lo que hay. Me guste o no me guste, es lo que hay. Y si dejo de calificarlo, pues no va a haber, pues no está tan bueno ni está tan malo. Entonces, también nos dice en este apartado que obviamente tenemos que aceptar la expiación. De eso se trata el capítulo, la separación y la expiación. Y para aceptar la expiación necesitamos seguir unos pasos. ¿Cuáles son? Reconocer en primer lugar que lo que estamos experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. En este libro de Un Curso de Milagros hay muchas partes donde nos dice sobre la expiación, que la expiación es la unión con el todo, con Dios, tu unión con Dios. Nos dice que es escuchar la palabra de Dios, nos dice que aquí, que es solamente amor, el amor perfecto es la expiación. El amor perfecto es en el que no se excluye a nada, se ama a todo y te amas por todo lo que eres y amas todo tu entorno, todo tu mundo, ¿no? También nos dice el libro que es subrayado, dice que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas de la expiación. Necesitamos recordar que no somos este cuerpo temeroso o enfermo, o que todos los cuerpos no son enfermos, son perfectos, y que pues la vida nos da esta experiencia para que la vivamos al máximo, para que la vivamos en plenitud. Aún así, sea nuestra última experiencia, pues tenemos esa capacidad. Pero cuando está el miedo, realmente pues no la vemos. Y lo digo por experiencia. Te llegas a envolver en el miedo y te llegas a olvidar, ¿no?, de lo que es la realidad, y te dejas llevar por la irrealidad. Entonces, recordar que la irrealidad no existe y que lo real no puede atacarte, entonces dices, bueno, pues me deshago de todo esto. Y ahorita me dedico a vivir mi momento presente sin estarlo calificando o sin estarlo interpretando. Recuerden que cuando lo interpretamos es porque tenemos un previo conocimiento de las cosas. Obviamente queremos tener todo bajo control, entre comillas, pero la verdad es que nada tenemos bajo control. Como también decía Sergi en uno de sus videos, ¿no? Tenemos una vida planificada, o tenemos una forma, ¿no?, en la que en esa forma incluye toda nuestra experiencia de vida, o todo lo que queremos tener, o todo lo que tenemos, y no estamos abiertos a situaciones inesperadas. Es como decir, ok, en mi vida quiero que sea así, así, así, así, que estén todos bien, que estemos todos sanos, que tenemos trabajo, que tengamos dinero, que podamos salir, que podamos viajar, que podamos comer, etcétera, etcétera, pero no le damos entrada a sucesos inesperados. ¿Qué son esos sucesos inesperados? Que tal vez, pues ahí está, bueno, la enfermedad, ¿no? No quieres que esa enfermedad venga, no quieres que uno pierda el trabajo, no quieres perder dinero, no quieres. Pero esas situaciones obviamente están en el todo. Todo eso forma parte de nuestra experiencia, no nada más de esa cápsula que nosotros estamos creando. Porque cuando sucede una experiencia inesperada, una situación inesperada, pues es ahí cuando pues nos damos cuenta que sí, que existe el miedo, que viene esto, que viene el otro. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes, ¿no?, de que todo puede suceder. Y pues, pero también, o sea, al estar conscientes de que todo eso puede suceder, pues no te agarra por sorpresa, ¿no? Y lo vives. Yo sé que tal vez, pues sí, es muy duro, se comprende, pero en la práctica, ¿cómo le haces? Pues llega un momento en que no te resignas, sino que te rindes al momento y dices, ok, pues este es mi momento, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y me abro a esta experiencia. No la quería vivir, pero entonces viene ahí tu espíritu y dice, vívela, es lo que tienes, ese es el hecho que tienes para vivir. Entonces es una gran oportunidad, sobre todo ahorita ustedes, si se sienten bien, si están tranquilos, si están sanos, o si sienten algún malestar, no importa, vivan ahorita este momento con gratitud, con amor completo, acepten la expiación de Dios. Dios está con ustedes, Dios los guía, escuchen su voz, no teman. Hay que dejar a un lado pues el miedo. Y si te da miedo, pues vive tu miedo, reconoce que tienes miedo, también no es algo que te va a quitar lo que ya has aprendido, ¿no? Eres consciente de que tienes miedo y que tal vez ahorita no puedes ver con claridad. Pero es lo mismo como cuando alguien tiene ganas de llorar y se aguanta, y ahí lo trae y lo trae, y de repente ya ve cualquier cosa y llora, y llora y lo saca, ¿no? Es lo mismo. Entonces, vamos el día de hoy pues a recordar, ¿no?, de esos pasos que ya mencioné sobre la expiación. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto, y el amor perfecto es la expiación. Y también otra cosa que nos dice en este apartado, dice que la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Así que, sea lo que sea, tu mente con Dios, con la expiación, pueden crear todos esos milagros. Así que en este momento estamos para eso, y hay que pues tener ese pensamiento y expandirlo a todo el mundo. Tener mucha fe y mucho amor por nuestros hermanos, por nosotros, por la vida, por el mundo en general. Bueno, la lección del día de hoy nos toca la lección número 14 y nos dice: Dios no creó un mundo sin significado. Y bueno, la idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Entonces, los ejercicios del día de hoy también los vas a hacer con los ojos cerrados todo el tiempo. Así que si ahorita pueden, cierren los ojos y digan, por ejemplo: Dios no creó este coronavirus, por lo tanto no es real. O Dios no creó esta enfermedad, por lo tanto no es real. O Dios no creó este malestar, por lo tanto no es real. Cualquier pensamiento que ustedes tengan. Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre. Por ejemplo, Dios no creó, y ya puedes decir la enfermedad de alguna persona y decir, por lo tanto, no es real. Por ejemplo, no digas: Dios no creó las enfermedades, sino: Dios no creó el cáncer, Dios no creó el coronavirus, Dios no creó lo que sea, ¿no? Dios no creó los ataques cardíacos, a lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás, y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa, lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya, por lo tanto no tienen significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy: Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, esta idea la puedes aplicar, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di: Dios no creó un mundo sin significado. No creo, especifica tú la situación que te esté perturbando, por lo tanto no es real. Entonces, Dios no creó un mundo sin significado. No creo que el coronavirus, por lo tanto no es real. Es un ejemplo, ¿ok? Y bueno, háganlo, ya saben, durante el día, 4 o 5 sesiones de práctica, y pues con esto terminamos el tema. Thank you.

el día de ayer les puedo comentar, el día de ayer fui de todas formas al médico, porque ya saben la situación que les dije, entonces, pero todo está bien, gracias a Dios. Igual no descarto en hacerme la prueba, ya ven que hoy es más fácil hacerte la prueba también del COVID. Pues si ustedes en el trabajo les dicen que se la hagan, no teman, hágansela y manténganse siempre fuerte, sobre todo con la lección del día de hoy, ¿no? Que hay que aplicarla para que puedan estar tranquilos, puedan estar tranquilas, independientemente tengan o no tengan la enfermedad. Recuerden que Dios los cuida, Dios los sana. El milagro es el resultado de la expiación. Si ustedes están esperando sanarse, entonces ese va a ser el milagro, es el milagro de la expiación. Y no se dejen llevar por todo. Ya leemos tantas cosas en la internet que son las que realmente nos enferman, ¿no? Entonces, inclusive hoy dije, tal vez hoy no voy a decir las noticias. Y tal vez la próxima semana voy a cambiar, ya no voy a decir noticias. Tal vez diré otro tipo de informaciones para que no se les queden grabadas ciertas informaciones. Sabemos que están pasando situaciones, ¿no? Pero lo que necesitamos todos es amor, necesitamos sanación, necesitamos salud para todos, luz. Y eso es lo que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. Yo creo que pues todo cambio es bueno, ¿verdad? Entonces espero que ustedes me sigan en este proceso también, de ya dejar las noticias a un lado. Vamos a continuar obviamente con información, tecnología, tal vez con algunas técnicas, ¿verdad? En lugar de información noticiosa, tal vez algunas técnicas de meditación o de terapias, no sé, a ver qué le hacemos, ¿no? Pero vamos a cambiar, vamos a ir cambiando poco a poquito. Y bueno, ahora sí, amigos, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Sí, obvio, es que me estaban diciendo, ¿no? Sí, obviamente cuando sea una noticia muy importante, pues sí la vamos a dar, ¿no? Pero vamos a enfocarnos más en noticias realmente, pues que nos llenen. Nos llenen el alma. Sabían que sí hay noticias positivas, pero que la gente se ha comprobado que prefieren lo amarillista, que preferimos pues las cosas así de acción y cosas así. Pero sí, hay páginas y dicen que desafortunadamente está comprobado estadísticamente que no somos buenos para las noticias buenas. Por eso en los noticieros siempre pues lo que vende es lo amarillo, lo rojo y esa. Pero bueno, amigos, se despide ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que hoy es jueves de Venus versus Marte. Si Dios quiere, hoy estaremos en la tarde. No les prometo, tal vez a la hora que usualmente lo hacemos, porque tenemos un compromiso por la tarde. No para reunirnos con otra gente, no se preocupen, todavía no estamos nosotros levantando la cuarentena, aunque ya la estén levantando, pues estamos muy cuidadosos en ese sentido, y aún así, cuidadosos y todo, pues ya ven, aquí tienen a su servidora que se les enfermó, pero bueno, no de eso, y espero en Dios y todo siga bien. Entonces, amigos, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y no hubo programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, así que se los debemos para la próxima semana. Ahí están escuchando ya a mi perrita roncar. Así ronca ella, es una pug. Por eso, si ustedes buscan ahí una fotito, si no saben cuál es la raza pug, P-U-G, lo podrán ver. Todos son igualitas, esta es colorcito cremita, amarillito con café, amarillita, cafecita, bueno, creo que soy daltónica, ¿no? Pero bueno, y podrán ver ahí sus gestos, sus ronquidos y todo, son muy, muy, muy bonitas, muy cariñosas. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.